Y muy buenas tardes, querida y preciosa y hermosa ciudad de Guadalajara. Hoy en esta tarde calurosa del 13 de mayo del 2021, ya estamos año y medio de la pandemia del coronavirus, esto que nos ha venido trayendo arrastras la cobija. ¿Qué tal, banda? Estamos aquí transmitiendo en su ya conocida la famosa hora del Greñas, que tuvo su nacimiento hace unos ayeres en unas salas de ensayo. No puedo decir su nombre porque me cobran o les cobro. A ver ahí los términos legales, abogados, ayúdenme. Pero en fin, aquí la cuestión es que ya está haciendo calor, ya empezaron las lluvias, ya se quemó la primavera. Qué bueno que ya nuestro señor Alfaro va a tener su otro fraccionamiento de los terrenos que ya vendió. Aunque diga que no, todo mundo sabemos que sí es verdad. Face, no me vayas a ¿cómo se dice? A censurar, ¿verdad? Aunque sea red internet o gobernación. Pero sí, tenemos un poquito de sueño y estamos aquí listos en su hora del Greñas, todos los jueves de 6 a 7, transmitiendo desde racunaradio.com, desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, hospital número 516, aquí en su centro cultural, la Casa de las Artes. Así es, hoy no tenemos invitado porque hoy nos dimos a la tarea de huevonear. Bueno, no huevonear, pero simplemente no tuvimos el tiempo para prevenir a nuestro invitado el día de hoy y queremos, pues francamente, nada más pedirles una disculpa. Ya para el siguiente vamos a tener a una invitadaza o invitadazo, cualquiera de los dos que me diga que sí primero, ya lo estamos previniendo. Y quiero recordarles que en Arcadia todos los sábados del mes de mayo... ¡Ay, qué sueño, banda, qué sueño! Ya me quiero ir a dormir. Estamos celebrando el segundo aniversario con sus eventos de Tecnolars, una vinculación de arte y tecnología por ambas partes. Va a haber charlas, talleres de rino, se han invitado varios artistas, escultores que continúen con una, ¿cómo se le puede llamar? Con un diálogo en cuanto al tema de la movilidad, en cuanto a cómo ha avanzado la tecnología y cómo se ha manejado la tecnología con las artes. Recuerden, todos los sábados del mes de mayo, aquí en Arcadia Función Cultural, la Casa de las Artes. Pues bien, estamos iniciando ya ahora sí otra vez el programa, ya estamos teniendo un poquito más de constancia, ya hemos tenido invitados, ya tuvimos a Pedro, ya nos visitó Esmeralda Cervantes, ya nos visitó también a Tanya Cosío. Excelentes poetas. Próximamente ya también nos visitó Jorge Manzano, que fue un placer tenerlo como invitado. Fíjense que todos los miércoles está teniendo Jorge Manzano un ciclo de cantautores que están viniendo. Entonces está armando la bohemia todos los miércoles aquí en Arcadia. Vengan, disfrútenla, tómense una chela así bien rico. Disfruten el, ahora sí que el... las aguas frescas, las pizzas, los baguettes y todo lo que ofrecen aquí en la carta, en el menú. Refresquense con unas bohemias. ¡Ay, comercial! Se decía Cuauhtémoc Moctezuma, págame las cervezas que debo. Y pues sí, aquí también en controles tenemos lo que viene siendo a David, David Cabina, conocido como, bueno, es David Espinosa, conocido como David Cabina, o Cabina nada más, así lo bautizamos, porque eso hacía, Cabina. ¿Qué es? No sé, no me lo pregunten, ¿verdad? Y pues aquí, en este pueblo bicicletero, como diría mi buen amigo Alfonso Coliñón, yo creo que hoy vamos a platicar un poquito de lo que ha sido el Festival de Mayo, que no sé si han pasado por Paseo Alcalde, que hay unas esculturas, no recuerdo el nombre del artista, lo vi, pero no se me grabó. Hay dos esculturas y hay unas pantallas que te ofrecen el pasillo del arte, que la verdad lo veo un poco incrédulo porque pues son simplemente unas pantallas y ahí están nada más, pues nomás, ahí se ven y ya, y pues qué ves, pero no es lo mismo ver una pieza en presencia, en persona, que la admires, la aprecies y todo eso, que una, ¿cómo se le llama? Exacto, no es lo mismo que lo veas en una pantalla que en una exposición, jamás, ni los colores, ni la intención, ni el sentimiento, ni lo que te ofrece una pieza, tampoco es lo mismo estar que te televisen a tu autor, a tu poeta, o un evento de danza o de teatro, porque se pierde el encanto. O sea, muy bien para el Festival de Mayo que lo quiere hacer, pero tache, una tache grandota, como diría este, ¿cómo se llama ese pinche programa que pasaba ahí? Yo, Calamidad se llamaba el villano de Corre Jesse Corre, o que tache para esta persona, no sé qué chingado, ¿verdad? Le coloco, no sé qué chingado más. Burbujas, ¿verdad? No, pero tache porque realmente se necesita más cultura en esta ciudad. Aunque haya recortes, todos los promotores y gestores culturales creo que deben de desarrollar proyectos autosustentables. Sí, o sea, no vayan al gobierno a decir, ay, dame dinero para hacer esto, ay, pesa. O sea, pues sí, o sea, llévalo a cabo, si te pesa, pues qué bien, qué chido a lo mejor, pero pues, si no, pues hazlo tú mismo, o sea, tú promuévelo, plántate en una calle, monta un nuevo teatro, lee poesía, no sé, en fin. O sea, mil y un cosas que pueden suceder en la calle, ¿verdad? Pero, mientras tanto, y por el momento, oye, de veras, ni siquiera sé qué hora son, ¿qué hora es? 6:19. 6:19, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? ¿Qué tenemos en nuestro menú, de en nuestra sección de consumo local? Fuego se llama la canción. La canción se llama Fuego y Nos, es... La de Nos La Van. La banda se llama Dope, como dopamina, pero Dope. Y nos vamos. Voy con canción. We'll be right back. Y estamos otra vez de regreso aquí en su ya conocida La Hora del Greñas, y les estamos platicando de acerca de lo que era el Festival de Mayo aquí en este, en Guadalajara. Ya no hay DJ, ya no hay este DJ que cierre el festival, porque pues uy no, como mucha gente, uy pandemia, hashtag maldita pandemia, ¿verdad? Miren, la verdad es que a final de cuentas nos vamos a morir todos. Uno es más pronto, otros menos pronto, y lo único que hacemos con la vacuna es prolongar lo inevitable. Pues si no te quieres morir, pues ni pedo, pero pues al final de cuentas vamos a fallecer. Y también la otra es que, pues al final de cuentas, la gente que está más para allá que para acá, pues la verdad es que, ¿por qué retener a los seres queridos, verdad? Al final de cuentas, si practican el desapego y las cosas así, pues la verdad es que no lo van a sentir tan doloroso, pero bueno, eso ya de cada quien, si no luego, uy no, me van a linchar y van a hacer una marcha contra el Greñas por mi comentario, porque como están las cosas, de todo quieren hacer una marcha, ¿verdad? Pero bueno, en fin, les comentaba, en un ratito más, aproximadamente cerca de las 7 de la noche, nuestro amigo Roger... Señores, tengo sueño, mándenme una cerveza, una coca o algo para que se me quite. Mira, a final de cuentas, para todos estar súper bien. Les comentaba que hoy el tema de mi programa, tenemos también lo que viene siendo en la barra de programación, tenemos a Roger y con su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna, con su respectivo invitado, muy recomendable su programa, director de Fabi Cafés, que ya se aproxima para este mes de octubre, en todo el mes de octubre. Charlas, literaturas, presentaciones de libro, lecturas, exposiciones, todo lo que tiene que ver con literatura de terror directamente en Fóbica, por favor. Así, derecho y sin escala, para que esté chido, ¿verdad? Y pues también hoy no tuvimos invitado, el próximo jueves que viene sí vamos a tener, no sé si invitar a una amiga o a un amigo, ambos son buenísimos, tienen su trayecto y su este camino ya recorrido. Entonces, pues es muy recomendable el programa que viene. Y para comentarles que también nos van a volver a visitar las papayas de Celaya. Oye, David, de pura casualidad, ¿tenemos música de las papayas de Celaya ahí en tu equipo? ¿O crees que podamos despedirnos con una de ellos? ¿Sí? ¿Crees que se pueda? Ah, pues mira, qué bien, vamos a tener la oportunidad de despedirnos con una canción de las papayas de Celaya para recordarlos. Estuve en pláticas con ellos, dijeron que sí, ahorita están un poco parados de proyecto, o sea, hasta noticias traigo, chales, yo ni noticias hago. Recomendarles que también los miércoles está el ciclo de recomendarles que también está el ciclo de cantautores aquí en Arcadia a partir de las 9 de la noche con nuestro buen querido amigo Jorge Manzano. Se pone muy bonita la bohemia, mucha cheve, muchas canciones y muchas parejas enamoradas, ¿verdad? En este todo está bien chido. Sí. La verdad es que tengo mucho sueño, les quiero platicar. No es para que se enteren, pero quiero platicar que empecé a correr y el lunes me fui a trotar, o bueno, hoy que es miércoles, el martes me fui a trotar un ratito, nada más le di una vueltecita a un parquecito y al día siguiente me fui a correr mi kilómetro. Un kilómetro para empezar, ahí nomás. No me siento dolorido, he tenido una buena condición, por cierto y fortuna, todo este tiempo. Si todo sale bien y el Dios de los gestores lo permite, porque no existe Dios, tengan para todos los que creen en Dios. Bueno, la verdad es que si todo sale bien, mañana pasado voy a correr mis 5 kilómetros y voy a procurar de mejorar mis tiempos todos los días bajo esos 5 kilómetros. Digo, por si quieren que se me baje la panza y que me vean mejor las piernas y todo ese cotorreo, ¿verdad? Para que vengan a chulearme aquí en este en Arcadia. Les recuerdo del festival que se está llevando aquí a cabo. También quiero comentarles que vienen algunos eventos privados. Viene el cierre de la inauguración. ¿El cierre de la inauguración? No, no funciona así, ¿verdad? No, mentira, viene el cierre del aniversario de Arcadia para lo que viene siendo este 29 de mayo aquí en Arcadia Fusión Cultural, y en aproximadamente 8 días se inicia una exposición de arte por parte del colectivo de Adyacente, vinculado precisamente bajo el nombre de Tecnolash, que está celebrando también su primera Bienal de Tecnología. Está muy ad hoc. Vengan, les recomiendo que vengan a ver las esculturas. Hubo unas esculturas, o sea, apenas en cuanto arrancamos la inauguración de exposición de escultura, dos piezas salieron ganadoras y una pieza se vendió. O sea, y nos llegaron seis, o sea que nos quedan tres piezas disponibles por artistas escultores de aquí del estado de Jalisco, muy buenos, reconocidos, excelente trabajo de todos, muy, muy ordinarios definitivamente. Y pues no se lo pierdan, estamos abiertos. Ay, no, lo siento, tengo sueño, es que me estoy levantando a las 6:30 de la mañana y me estoy durmiendo a las 3. ¿Entendés? Pero pues bueno. Vengan a la exposición, se va a poner muy bien. Hay piezas disponibles, unas piezas ya están vendidas, otras ya forman de la colección del premio que se dio. Y también quiero decirles que pues el colectivo de Adyacente está ya también preparándose. Viene inauguración de exposición de piezas bajo el marco de Tecnolash, lo que viene siendo, aquí estamos el próximo viernes, de este que viene, o sea, de este en 8 días. Estamos como a 18, ¿no? 18, 17, no me acuerdo. De mañana en 8. Ajá. 21. Es 21. Ah, no, no, ando por 3 días. De mañana, el viernes 21, sábado 21. No me acuerdo si es viernes 21, sábado 21. No, qué baboso, ¿verdad? Es viernes 21 o sábado 22 de mayo. Todavía no me han pasado la fecha. Ese día es la inauguración de exposición pictórica del colectivo Adyacente bajo el nombre de Tecnolash, aquí en Arcadia Fusión Cultural, hospital número 516. Y pues vengan, porque va a haber obra disponible, muy buenos artistas, excelente trabajo, muy recomendable. Yo he visto por ahí que tienen un libro, un catálogo de piezas, que afortunadamente casi todo se vendió. Y pues la verdad es que el trabajo que vi en cada una de las piezas, pues mi respeto, o sea, está increíble definitivamente, ¿verdad? Pero por el momento que ahorita es todos los anuncios, vayan al teatro, vayan a Chaplin. Un saludo a mi amigo Eric Cosca, un saludo a mi amigo Luis Sandoval, alias El Tío. No me pregunten por qué le decimos El Tío, o sea, es una historia bien larga. Ay, no, qué sueño. ¿Cómo ves, David? Tengo sueño. ¿Pues tú no tienes sueño? ¿Por qué no tienes sueño? Porque soy un hombre activo. La fatiga y el sol, ¿verdad? Voy a echarle la culpa al sol. Maldito sol, haz que me dé sueño. Pero no, no es así para nada, ¿verdad? Bueno, por el momento, ahorita han sido todos los comerciales. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción de la sección? Fíjense que la sección de Consume Local nació a raíz de que no tenía otras canciones yo. Ya voy a traer mi USB con mi música descargada para ponerla aquí en cabina. Y mientras, bueno, de todos modos, al final de cuentas, la sección de Consume Local se va a quedar, porque vamos a poner una rola de todas las bandas que han estado circulando aquí en la plataforma de RecomendaRadio.com, como música, bandas nuevas, emergentes, y algunas que ya tienen su camino, otras que ya tienen un buen recorrido, otros ya están muy impulsados. Y creo que pues sí, es importante nosotros como medios y comunicadores hacérselo llegar al resto del público. Estoy quedando dormido, ya ni sé ni qué digo. Te digo, manto. ¿Verdad? Y pues sí, vayan, ponen a sus bandas para que ya salgan de la monotonía de un bar de garage. Ya, o sea, digan, ¿sabes qué, cabrón? Ya no toques en un barecito. Ahora sí, ya, lánzate algo chido, algo grande, algo bueno. Eso. Pero no dejen de ir a ver a su banda favorita, o a su hijo favorito, o a su hija favorita, o a su banda favorita, ¿verdad? Y pues esto es en la sección de consumo local. ¿Qué tenemos listo por ahí, David? Entre nuestras curiosidades aquí. El perdón de Victoria Mus. Tenemos la canción El perdón de Victoria Mus. ¿Verdad? Es correcto, lo dije bien. Me estoy acostumbrando a las bandas, no las había escuchado, estoy tratando de escucharlas. Y con esto los dejo. Pasó por tu lado. Y estamos otra vez aquí, de regreso ya aquí, una vez más en la ya conocida Las Greñas. Ya nos acabamos de chutar esa canción con Victoria Moss, que viene siendo la de El Perdón. ¡Ah! Bueno, parece que se nos fue el sueño. Ahorita me eché una pestañita de un segundito. ¡Ah! Verbo, no sean verbos. Pero sí, ya estamos aquí de regreso, ya estamos listos, preparados, ya nos calentamos, ya dormimos, ya bostezamos, ya tomamos agua, ya fuimos al baño, miados y cagados, diría mi mamá, y a ponernos a chambear. Pues sí, les estaba comentando del Festival de Mayo que se está haciendo aquí en la ciudad de Guadalajara. Hay algunas cosas que no me checan, pero pues en fin, el gobierno hace lo que quiere, se le pone y se le hinchan las ganas, y de todos modos cobran una lana por la... cobran la poca lana que hay de presupuesto a cultura, y pues se la maman en unas pantallas que ahí están. Lo más curioso es que va a llover, no sé cómo le van a hacer con esas pantallas ahorita que va a estar pues lloviendo, ¿verdad? Entonces desconozco si realmente las vayan a proteger o van a funcionar, pero la gente que se refugia abajo del Palacio Municipal, pues a lo mejor que ven ahí la tele, que les pongan Goku. No manches, Goku se ve súper bien en esas pantallas. La última pelea, la de ¿cómo se llama? La Batalla de los Dioses. No, esa es una película. El Torneo del Poder. Es el Torneo del Poder. Y también quiero recomendarles el programa de Roger, de Roger Vega Castillo, que es El Conejo y su Amigo en la Luna. También tiene su página, está en Fóbica, pueden encontrarlo. Tiene muy buenos invitados. Una vez coincidimos con un solo invitado, pero la verdad es que deberán de escucharlos, El Fomento al Arte y a la Cultura en general. No se lo pierdan, Fóbica en mayo. Y también quiero adelantarles poquito, no lo hemos confirmado, pero estamos en pláticas para que Psiquiatétrico vuelva aquí a Arcadia Fusión Cultural en las fechas de noviembre. Así es. En noviembre posiblemente venga Psiquiatético. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué les cuento? Arcadia Fusión Cultural tiene el gusto y el placer de presentarles por primera vez el primer aniversario después de 4 años de la Hora del Greñas. ¿4 años o 3 años? 3 años, ¿verdad? Sí, a ver, un año que empezamos, un año que se suspendió y el año de pandemia, 3 años, ¿verdad? De ahí, sí, señores, banda, les quiero comentar que en julio, no sé si es el 10, bueno, nosotros la Hora del Greñas se inició un jueves 11 de julio, de hace 3 años, del 2019, y nuestro primer invitado fue Satriani Durán. Entonces, ese día fue un desmadre, le gustó el cotorreo, le gustó la invitación, después va a volver a venir. Pero quiero decirles que, patrocinadores, acérquense, viene el primer aniversario, bueno, o sea, es primer tercer aniversario, no sé cómo llamarlo, si primero o segundo. Bueno, la cosa es que vamos a celebrar el aniversario de la Hora del Greñas. Nunca lo habíamos festejado, no hubo las posibilidades. Y también no hubo lo que viene siendo, no teníamos espacio. Hoy en Pláticas con Arcadia hemos estado platicando y pues se va a celebrar el aniversario de la Hora del Greñas. Vamos a tener poesía, vamos a tener danza, vamos a tener por ahí una bandilla que ya nos confirmó. Pues vamos a tener ahí algunas cosillas, no sé si hay exposición de arte todavía o no, pero lo vamos a platicar. Prepárense porque va a haber una aportación voluntaria, y con esa aportación voluntaria les voy a dar una chela al ingreso para que estén degustando del eventillo, acá todo chidirongo y perroncillo, y también la banda que invité les va a gustar, ya poco a poco les iré mencionando. Voy a dar algunas cortesías aquí en Arcadia para todos los que vengan y se tomen una pizza, pues les voy a dar una cortesía, pero la cortesía va a ser en pulsera, importante, vengan con su pulsera, va a haber cupo limitado, va a estar chido, no nada más va a ser una actividad en un solo día. Les comentaba del 10 porque es sábado 10 de julio y el aniversario es el domingo 11, entonces estaba viendo si hacerlo en viernes o en sábado de julio. Pero pues ya poco a poco les iré platicando más cómo está esto, cómo está la mecánica. Se va a poner sabroso. Ya tenemos una bandilla invitada. Tenemos un DJ por ahí también, sorpresa. Que igual a lo mejor voy a estar lanzando un poquito la publicidad, ¿verdad? Y pues ahora sí, vamos a celebrar el aniversario de Lola de Greñas como se debe. A todo de peludo, todo así bien. No, todo bien arcaico. Chingue su madre. Es más, vente vestido de guaracha si quieres. Aquí sales con zapatos del otro que se los vayas a tumbar, ¿verdad? Pero en fin. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa, mi estimado David? 14 minutos. Perfectísimo tiempo. Bueno, vamos haciendo un recuento de los años. O ya se vino el Festival de Mayo. Hay unas pantallas ahí en Paseo Alcalde. Hay unas esculturas que pusieron. Vayan de perdida, conozcan las esculturas, diviértanse, véanlas, sigan las actividades que hay en los demás centros culturales. Aquí en Arcadia Fusión Cultural quiero recordarles que todos los sábados hay de mayo, celebrando el segundo aniversario de Arcadia, exposición de escultura. El viernes en 8 va a haber inauguración de exposición de pictórica con artistas del colectivo de Adyacente. También hay lo que viene siendo el programa de Roger Vega, el programa de Marianne, se llama Marianne y su programa se llama Radiovisual. Y pues ahorita estamos algo desconectados del siguiente programa, que es el Haz de Oros, de Pedro Bolas Dulces. Pedro Francisco, un excelente poeta, ojalá y no esté tan infestado y venga, porque su programa parece que es muy bueno. También quiero comentarles que hay un desayuno con Miguel Asa de Por Favor Lea Poesía, búsquenlo por Face, solamente 12 personas, y son unos chilaquiles con salsa de pitaya, así que para que se vayan preparando para un sazón y una lectura de poesía. Creo que el costo o la aportación de recuperación para los insumos creo que es de 150, no estoy muy seguro, búsquenlo en la pantalla. Quiero recordarles que en Arcadia Fusión Cultural, en la página oficial y Arcadia FC, también están subiéndose los posts en las historias de todos los eventos que se están generando aquí en Arcadia con el motivo del segundo aniversario, el programa de Roger, El Conejo Su Amigo en la Luna. Y también quiero recordarles que próximamente vamos a tener a las papayas de Celaya aquí en la Hora del Greñas. Próximo jueves de 6 a 7 tenemos ya invitado programado. Y pues como siempre, ya se la saben que en este pueblo bicicletero todo lo sabemos, todo lo chismeamos, todo lo platicamos y de todo nos enteramos. Hay piezas disponibles, vengan a Arcadia, disfruten de la exposición de escultura que hay. Vengan, hay una magnífica pieza de Víctor Toulouse, precisamente uno de los integrantes del Cenicero. Hay también otra pieza de... Hay una pieza precisamente que es Hefestos, que ya forma parte de una colección. Hay otra, bueno, sí, no recuerdo el nombre de todos los escultores, pero vale la pena que se echen una vuelta y disfruten de la exposición, ¿vale? Y pues yo creo que ahorita por el momento es toda la información que les tengo, lo del Festival de Mayo, Arcadia Fusión Cultural, Roger Vega con El Conejo y Su Amigo en la Luna y su invitada estrella, como siempre, los horarios de Arcadia Fusión Cultural, que son de martes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche, y aquí, transmitiendo desde racunaradio.com, en controles estuvo David Cabina, transmitiendo desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, en Hospital número 516, la Casa de la Cultura. Y pues los dejamos con nuestros próximos invitados a entrevista, y esta es una rolita de Las Papayas de Celaya, y se llama El Burrito Fumanchero. Garnachero. Y pues nos vamos, esto fue Lola de Greñas, gracias, bye. Me borré todo garnachero.